Contenido A. Apto para todo público. Desde el corazón de Cuba llega a La Voladora Radio. Entre cuerdas y versos. Entre cuerdas y versos. Un espacio dedicado a la obra del máximo exponente de la trova contemporánea, Silvio Rodríguez. Acompáñanos todos los sábados de 8 a 9 de la noche, entre cuerdas y versos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Amigos de La Voladora Radio, sean bienvenidos a un capítulo más de Entre Cuerdas y Versos, un viaje musical que hace homenaje a las creaciones de Silvio Rodríguez Domínguez, el cantautor cubano más importante dentro de la trova cubana y latinoamericana. Al micrófono, Fer Muñoz. Hoy abriremos este espacio con una de sus canciones más queridas y solicitadas en recitales y conciertos. Hombre, Silvio compuso esta canción a finales de los 60s, cuando aún era un joven trovador cubano que apenas comenzaba a definir su voz dentro de la nueva trova. El asesinato de Che Guevara en 1967 conmovió profundamente a la juventud revolucionaria latinoamericana. Silvio lo sintió no como la muerte de un símbolo, sino como la pérdida de un hombre, amigo y guía moral, como expresa la canción. Silvio desmitifica al Che para devolverlo a su dimensión humana. No lo convierte en un mártir abstracto, sino en alguien cercano, que inspira por lo que fue como persona. La figura del Che se humaniza, se baja del pedestal sin perder su fuerza moral. Desde la primera línea, la canción se sitúa en lo filosófico y lo espiritual. La disnea, dificultad para respirar, simboliza la angustia, la dificultad de nombrar al Che sin sentir dolor, pero también la potencia emocional del canto revolucionario. Silvio convierte el arte en un acto ético. El canto es un acto de justicia y de insurrección emocional. Cantar es recordar, es nombrar lo que otros quisieran silenciar. El Che Guevara aparece como alguien que se enfrentó al poder opresor y al imperialismo. Torre de Oro y Exterminio evocan al capitalismo brutal y a los regímenes represivos. La gloria del Che no viene de la guerra, sino del alma que tallaste a tu dominio, su ética personal, su coherencia ideológica. Silvio juega con el tiempo como ciclo. El Che no muere del todo, trasciende en la conciencia colectiva. La melena y la calvicie reflejan el paso de los años, mientras lo intocable sugiere que su influencia es infinita. El estilo lírico recuerda a César Vallejo y Miguel Hernández, poetas que también cantaron al hombre común, al combatiente, al amigo muerto por la causa. La idea de la coherencia ética como forma de revolución es clave en textos de Galeano, Las venas abiertas de América Latina, y Ernesto Sábato, quien escribió sobre el deber de la conciencia frente a la injusticia. En la tesis La construcción del héroe ético de la nueva trova cubana, la investigadora Mariela Sánchez analiza esta canción como parte de una estrategia de humanización del ícono político. Ernesto Guevara de la Serna no nació héroe ni solicitó estatuas. Fue un médico argentino que escuchó el dolor de América Latina y decidió no callar. Ernesto Guevara, el Che, no fue solo un guerrillero, fue la encarnación del hombre que se revela, que despierta, que actúa. Su vida fue una larga marcha contra la injusticia, contra la indiferencia, contra el poder que aplasta. Con su mochila de sueños y fusil de ideas, cruzó fronteras no para conquistar, sino para liberar. Pagó el precio más alto, el del compromiso absoluto. Hoy su imagen es bandera, pero su legado es conciencia, porque el Che no murió en Bolivia. El Che vive en cada acto de dignidad, en cada grito contra la opresión, en cada joven que se atreve a preguntar, ¿qué puedo hacer yo para cambiar el mundo? Del álbum Silvio, el tema se llama Hombre. De quererte cantar sufro disnea, bastante más allá de los pulmones. Tu sombra brilla hoy en la pelea mayor de la conciencia y las razones. Por ti canto de pecho, como el sueño en que giro y leve, como a un respiro. Por ti adelanto trecho a lo que falta en tono y canto, lo que no perdono. Hombre, hombre y amigo, aún queda para estar contigo.

¡Ey, tú! Sí. Sí, tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo, lo tuyo, es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252 o al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Esto es Entre Cuerdas y Versos. Entre Cuerdas y Versos. Entre Cuerdas y Versos. Para despedir el bloque anterior escuchamos el tema Trovador de Barro Negro. En el rincón más íntimo del alma, Silvio Rodríguez imagina un pequeño trovador, hecho de barro negro, como la noche. No es un juguete, es el símbolo de la inspiración, ese impulso frágil y misterioso que aparece y desaparece, que a veces se pierde entre caminatas, perros y sombras, pero siempre vuelve. Vuelve porque sabe que es amado, vuelve con melodías que parecen azules, con canciones que nacen del amor por la poesía. Este trovador canta su viaje, su emoción, su país interior, canta el alma, la desilusión y el amor que resiste. Y cuando termina la canción solo queda esperar, saber que en ningún momento volverá. Trovador de Barro Negro no solo es una canción, es un retrato de lo que significa crear desde lo profundo, desde lo incierto, desde el corazón. Continuemos ahora con El tiempo está a favor de los pequeños. Cuando Silvio Rodríguez canta esta canción, no solo está haciendo poesía, está tomando partido. Esta canción fue escrita en 1981 para el disco Tríptico 2, en pleno conflicto armado en El Salvador, un país sumido en represión, desigualdad y lucha, donde miles de campesinos y obreros se alzaron por justicia social. Silvio no menciona nombres al azar. Cuando canta Roque y los demás, evoca a Roque Dalton, poeta salvadoreño asesinado por sus propios compañeros revolucionarios, pero convertido en símbolo de la resistencia intelectual. Y cuando dice Con mil estrellas Farabundo, rinde homenaje a Farabundo Martí, revolucionario salvadoreño de los años 30, cuyo legado dio nombre a el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. La canción es una proclama. El tiempo, dice, ya no está del lado de los poderosos, sino de los olvidados, de los desnudos, los que sueñan. Es una visión luminosa en medio del horror, un llamado a la esperanza donde la oscuridad no es el final, sino el preludio del alba. Con ustedes, El tiempo está a favor de los pequeños, una canción que no se escucha solo con los oídos, se escucha con la conciencia. El tiempo está a favor de los pequeños, de los desnudos, de los olvidados. El tiempo está a favor de buenos sueños y se pronuncia a golpes apurados. El Salvador y el tiempo, la suma del coraje, se han convertido en sol violento y han emprendido un claro viaje. Se han convertido en sol violento y han emprendido claro viaje. Se han convertido en sol violento y han emprendido claro viaje. Se han convertido en sol violento y han emprendido claro viaje. La noche se enriquece de secretos. La oscuridad del mundo compañera. Preparadora del duro esqueleto. Que deberá nacer del alba nueva. Las sombras de las calles son cómplices del día, y por la loma y por el valle viene quemando la alegría, y por la loma y por el valle viene quemando la alegría, y por la loma y por el valle viene quemando la alegría, y por la loma y por el valle viene quemando la alegría. Y Rocky y los demás están atentos, con la absorta pupila de lo eterno. El Salvador desborda las cúspides del mundo, y colosal se eleva y borda con mil estrellas farabundo, y colosal se eleva y borda con mil estrellas farabundo, y colosal se eleva y borda con mil estrellas farabundo, y colosal se eleva y borda con mil estrellas farabundo. Esta noche la música une dos almas inmensas de la trova, Joan Manuel Serrat y Silvio Rodríguez. Dos voces que han marcado generaciones con sus guitarras, sus ideas, su poesía. Ambos han construido vastas discografías que caminan entre el amor, el desamor, la ternura, pero también la denuncia social, la lucha por la libertad y la justicia. Desde Planta Baja hasta Mediterráneo, desde Unicornio hasta Cita con Ángeles, sus canciones nos han enseñado a sentir y a pensar. Y es que tanto Silvio como Serrat no han sido solo trovadores, han sido cronistas del alma humana y del tiempo que les tocó vivir. Hoy se unen para revivir Lucía, una de las más hermosas baladas de Serrat, una carta de amor convertida en canción, un lamento por lo perdido, por lo que no fue, por aquello que brilla aún más en la memoria que en la realidad. Y cuando la voz de Silvio se entrelaza con la de Serrat, la nostalgia inevitablemente se vuelve inmensa, íntima y universal. Con ustedes en Entre Cuerdas y Versos, Lucía, una joya atemporal interpretada por dos de los más grandes trovadores de nuestro tiempo. Vuela esta canción para ti, Lucía, la más bella historia de amor que tuve y tendré. Es una carta de amor que se lleva el viento, pintada en mi voz. A ninguna parte, a ningún buzón. No hay nada más bello que lo que nunca he tenido, nada más amado que lo que perdí. Perdóname si hoy busco en la arena una luna llena que arañaba el mar. Si alguna vez fui un ave de paso, lo olvidé para anidar en tus brazos. Si alguna vez fui bello y fui bueno, fue enredado en tu cuello y tus senos. Si alguna vez fui sabio en amores, lo aprendí de tus labios cantores. Si alguna vez amé, si algún día después de amar amé, fue por tu amor, Lucía, Lucía. Los recuerdos son cada día más dulces. El olvido solo se llevó la mitad y tu sombra aún se mete en mi cama con la oscuridad entre mi almohada y mi soledad. Las cargas pesadas yo creo que son los prejuicios y las malas costumbres que el mundo en su historia no ha podido desprenderse de ellas, ¿no? Pero otras que no son tan pesadas, ¿no? Que son las por lo menos las buenas tradiciones o las cosas que vale la pena conservar. Y me estaba recordando y la canción, por ejemplo, la canción que es una cosa tan inherente no solo a mi país, sino a mi mundo más personal, a mi familia. Yo, no sé, aprendí a cantar porque me dormían cantando, ¿no? Y me suscribí a la línea trovadoresca, que es la línea más popular de la canción cubana, porque mi abuela, mi madre, toda mi familia cantaba canciones antiquísimas, incluso mi abuela materna me cantaba canciones del siglo pasado. Alguna de ellas la he cantado. ¿Recuerdas alguna de esas canciones? Sí, hay una sobre todo que es muy curioso porque no se sabe bien de dónde viene. En Cuba se recuerda como una canción cubana, pero en Nicaragua hay una versión muy parecida. También en México, en la zona de Veracruz y en Venezuela. ¿Todo lo ha hecho propio la canción? ¿La canción de cuna? No, es una canción de amor. ¿De amor? Es una canción preciosa, se llama El Colibrí. Y yo creo que es un poema o algo así de esa época al que alguien le puso música. Que por cierto, la música de Venezuela, bueno, son casi muy parecidas las músicas y variantes muy pequeñitas en la letra. Linda canción, la mismo de ganas de conocer, Michael Libri. Ya. Bueno. Esto, si quieres te digo el texto. A ver, ¿cómo es? Dice, nació una flor, no te lo tengo que decir todo para que te enteres del final. Sí. Nació una flor a orillas de una fuente más pura que la flor de la ilusión y el huracán tronchóla de repente cayendo al agua la preciosa flor. Un colibrí que en su enramaje estaba, corrió a salvarla, solícito y veloz. Y cada vez que con el pico la tocaba, sumergíase en el agua con la flor. El colibrí la persiguió constante, sin dejar de buscarla en su aflicción. Y cayendo desmayado en la corriente, corrió la misma suerte que la flor. Así hay en el mundo seres, que la vida cuesta un tesoro. Yo soy el colibrí, si tú me quieres. Mi pasión es el torrente y tú la flor. ¿Te molesta mi amor? Así empieza Por quien merece amor, una pieza que es a la vez protesta, poema y caricia. Aquí el amor no se canta desde lo íntimo solamente, sino como un acto revolucionario. Silvio se pregunta si su amor molesta. ¿Molesta un amor sin antifaz, sin hipocresía, sin intereses? ¿Molesta un amor que no se vende, que no necesita fronteras ni jardines privados? Esta canción es una defensa, pero también una afirmación, de un amor que no se reduce al romance, sino que abraza a la humanidad entera. Un amor que no excluye, que no niega, que no se esconde. Un amor que no es de mercado, porque no busca lucrar ni aprovecharse, sino sanar, resistir y liberar. Silvio escribe con un pulso que vibra en lo social, en lo político y en lo humano, y así lo convierte en un estandarte para los oprimidos, los marginados, los olvidados. Su amor, como el arte, como la música, es un acto de justicia poética, el sol que arde por quien merece amor. Y esa es tal vez la gran lección de esta canción, que el amor verdadero es el que se da sin pedir nada a cambio, el que se entrega al otro no por su poder, sino por su necesidad, el que no se esconde tras máscaras, sino que abre el pecho a la muerte por un mundo más digno. Por quien merece amor es una declaración de principios, una ética del corazón. ¿Te molesta mi amor? Mi amor de juventud. Y mi amor es un arte en virtud. ¿Te molesta mi amor? Mi amor sin antifaz. Y mi amor es un arte de paz. ¿Te molesta mi amor? Mi amor de humanidad y mi amor es un arte en su edad. ¿Te molesta mi amor de surtidor y mi amor es un arte mayor? Mi amor es mi prenda encantada, es mi extensa morada, es mi espacio sin fin. Mi amor no precisa frontera, como la primavera no prefiere jardín. Mi amor no es amor de mercado, porque un amor sangrado no es amor de lucrar. Mi amor es todo cuanto tengo, si lo niego lo vendo, ¿para qué respirar? Molesta mi amor de juventud y mi amor es un arte en virtud. Te molesta mi amor sin antifaz y mi amor es un arte de paz. ¿Te molesta mi amor de humanidad y mi amor es un arte en su edad? ¿Te molesta mi amor de surtidor y mi amor es un arte mayor? Mi amor no es amor de uno solo, sino alma de todo, lo que urge sanar. Mi amor

La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Esto es Entre Cuerdas y Versos. Entre Cuerdas y Versos. Entre Cuerdas y Versos. Para despedir el bloque anterior, escuchamos el tema Causas y Azares, una reflexión sobre el misterio del destino, las decisiones que no tomamos y la fuerza de lo imprevisible. Silvio narra tres historias simples y cotidianas. Pedro, que no sabía que esa mañana sería la última de su vida. Juan, que no sospechaba que esa noche sin techo encontraría al amor de su vida. Y el propio narrador, que no sabe si tras terminar su canto le espera la paz o el espanto. En esas pequeñas historias, Silvio nos habla del peso invisible de las causas y el poder imprescindible del azar. Dos fuerzas que se entrelazan silenciosamente, cercándonos como una red invisible, determinando rumbos, encuentros y pérdidas. Una canción que recuerda que lo extraordinario y lo trágico pueden esconderse en lo más cotidiano. La metáfora es clara. Vivimos rodeados de hechos mínimos, una decisión, una esquina, una hora, que pueden definir destinos enteros. Y a la vez, el azar, lo que escapa al control humano, puede cambiar todo en un segundo. Silvio, como ya conocemos, no da respuestas, pero deja una certeza. La vida es un delicado equilibrio entre lo que hacemos y lo que simplemente sucede. Y por eso hay que vivir con asombro, con conciencia y con poesía. Toda mi familia, sobre todo materna, cantaba mucho. Mi propia madre hizo un dúo con una hermana cuando tenían 15 años y que no pudieron avanzar porque, bueno, mis abuelos tenían prejuicios con respecto a que ellas estuvieran en el mundo del arte y todo eso. También eran tiempos muy, muy remotos y donde las cosas eran bien distintas. Y tuve varios tíos que cantaban, que hacían dúos, tríos, estuvieron en conjunto, aunque tenían otros oficios. El único que se conservó hasta su muerte como percusionista y como tocaba el bajo también, ¿no?, en conjuntos de música popular cubana, fue mi tío Ramiro, que fue quien me enseñó, me regaló cuando yo tenía, me parece que fue cuando cumplí 6 o 7 años, me regaló una tumbadurita chiquita. Nosotros en Cuba le llamamos tumbadora a lo que en el resto del mundo le llaman congas, ¿no?, que es ese, sí, sí. Las congas, bueno, tumbadoras les decimos nosotros. Y en esta noche nos vamos a despedir de Entre Cuerdas y Versos con el tema Casiopea, donde el trovador cubano Silvio Rodríguez se desliza entre la ciencia ficción, la filosofía y la soledad existencial. Silvio se pone en la voz de un viajero interestelar, un emisario que fue enviado desde su estrella, Casiopea, una constelación del hemisferio norte, con una misión: esperar, observar, dar coordenadas y quizás reencontrarse. Pero después de millones de años, nadie contesta su señal. La canción habla entonces de la pérdida del hogar, del olvido y de la desconexión con lo propio, un reflejo del ser humano moderno que muchas veces se siente desarraigado, solo y sin respuesta del universo o de su propia especie. Casiopea puede interpretarse como una metáfora del exilio, de la incomunicación o incluso de la vida del artista, ese que entrega su mensaje al mundo pero que a veces siente que nadie lo escucha. También es una canción silenciosa. El mundo propio siempre es el mejor, dice Silvio, sugiriendo que el sentido y el refugio tal vez están dentro de uno mismo, no allá afuera. Una joya sin duda que nos invita a mirar al cielo y a nuestro interior. We nadie me detectó y así aprendí. Cuando creí colmada la tarea, volví mi corazón a Casiopea. Sobrevivo apenas a mi suerte, lejano de mi estrella, de mi gente. El trance me ha mostrado otra lección. El mundo propio siempre es el mejor. Me voy de vida lentamente. Quizá ya no sea yo cuando me encuentre. Bien amigos, pues muchísimas gracias por nuevamente haberme acompañado en esta hora de Entre Cuerdas y Versos. Yo soy Fer Muñoz, les mando un abrazo muy grande y los invito para que el próximo sábado me acompañen en la misma hora y en la misma frecuencia. Y no quiero dejar pasar la ocasión sin enviar un abrazo y una felicitación enorme a mi hermano Oscar Gómez, Oscar Gottlieb, que está cumpliendo años, está de manteles largos y está festejando su cumpleaños con sus hijas y familia en el fraccionamiento Ojo de Agua, perteneciente a Tecámac, Estado de México. Hermano, te quiero y te mando un abrazo muy grande. Esto fue Entre Cuerdas y Versos. Nos escuchamos la siguiente semana. Desde el corazón de Cuba llega a la Voladora Radio Entre Cuerdas y Versos. Entre Cuerdas y Versos. Un espacio dedicado a la obra del máximo exponente de la trova contemporánea, Silvio Rodríguez.